Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Hoy es viernes 17 de abril del 2009, te saluda Eduardo Macías Iniesta, y como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. En esta ocasión el tema es Atenco. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599. Por correo electrónico, remalc@laneta.apc.org. Se los voy a deletrear, es remalc@laneta.apc.org. O pueden consultar la página electrónica www.remalc.org.mx. Organizaciones de derechos humanos y colectivos culturales y académicos lanzaron la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco, cuyo propósito es lograr la libertad inmediata de 12 personas que están encarceladas por motivaciones políticas. Dentro de esta movilización se exhorta a la autoridad federal correspondiente para que revise los expedientes que fueron procesados por un juez de excepción del Estado de México, quien no sustentó razones jurídicas como fundamento a su exigencia. Además, los integrantes de la campaña Libertad y Justicia para Atenco destacan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que en estos casos se vulneraron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica. De ello hablaremos hoy con Marta Pérez Pineda, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el abogado Sandino Rivero, del Buró Jurídico Servicios Legales. Dejamos los micrófonos a José Martín Velázquez, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Sandino. Buenos días, Lalo. Buenos días. Pues, este programa se lo dedicamos, en primer lugar, a los 12 compañeros que están presos en penales, unos de alta seguridad, otros, todos de alta seguridad del Estado de México, sobre todo al destacado dirigente Nacho del Valle, Ignacio del Valle, a la compañera América, donde quiera que estés, ya es doña Trinidad Ramírez Velázquez, madre, compañera de el gran dirigente Ignacio del Valle. Y bueno, vamos a hablar precisamente de lo que es la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco, para los 12 presos de Atenco. Y esto, pues nos van a acompañar por eso Marta Pérez Pineda, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el abogado Sandino Rivero. México, desde comienzos de lo que son los sexenios de los gobiernos panistas, han tenido la característica, dentro de lo que es los proyectos neoliberales, los procesos de globalización, de una reproducción espacial del capital, de un proceso de acumulación de ganancias vía el despojo de tierras, que no nada más San Salvador Atenco pues tiene esa desgracia, sino hay otros procesos que se han dado a lo largo de 6 años. Recordamos uno en Tepeaca, que también fue a acompañar allá Nacho del Valle en lo que es la zona oriental de Puebla, con el compañero Concho Colotla. Tenemos lo de La Parota, pero es emblemático lo que sucedió y lo que ha sucedido desde pues 2001 allá en San Salvador Atenco, a las afueras de esta gran urbe de la Ciudad de México, en lo que es una zona pues histórica de resistencias desde la época de el emperador Nezahualcóyotl. Estamos hablando de San Salvador Atenco, de Texcoco, de Acuescomac, de Chinconcuac, y pues desde el año 2001 se dio esto. Marta, pues recordemos, estamos empezando a recordar esa historia de cómo se conformó este frente de defensa de los pueblos, de lo que es toda esta parte de lo que es San Salvador Atenco, el por qué ustedes se organizan como ciudadanos, como campesinos, como mujeres, como jóvenes, cuál era en aquellos años lo que después sería uno de los movimientos más importantes sociales, pues no nada más a nivel de México, sino de América Latina, y reconocido incluso por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, la Vía Campesina a nivel mundial. Y bueno, pues platícanos un poco de esto, Marta. Sí, nosotros somos pueblos originarios que habitamos la zona histórica del ex lago de Texcoco. Atenco quiere decir a la orilla del lago. Y yo vivo en San Francisco Acuescomac, que es del municipio de San Salvador Atenco, que es uno de los pueblos de este municipio, que juntos Acuescomac y Atenco, con los demás pueblos, luchamos muy fuertemente. ¿Cuál es la razón de nuestra lucha? Primero hay que ver los antecedentes, ¿quiénes somos? Como pueblos originarios y amantes de la tierra, de nuestra cultura, de nuestras raíces, logramos una fuerte cohesión, un tejido social muy importante en nuestras comunidades. Somos pueblos festivos, pueblos pacíficos, pueblos de gente digna, noble, trabajadora. Eso es lo que yo doy testimonio de mi pueblo. Sin embargo, la paz, la tranquilidad, la armonía se rompió a raíz de un decreto de expropiación que el gobierno federal de Vicente Fox, cuando anuncia su proyecto del sexenio del nuevo aeropuerto internacional, rompe con nuestra paz, con nuestra tranquilidad, porque empieza una serie de intimidaciones, de burlas hacia nosotros, diciendo que nos iban a pagar la tierra, el metro, a 7.20, 7 pesos 20 centavos, y que nos iban a pagar a 20 años. Íbamos a ser despojados, fuimos discriminados, no fuimos consultados, fuimos ignorados totalmente, como si no fuéramos personas ciudadanas y ciudadanos con derechos y responsabilidades. El amor a nuestra tierra nos llevó a unirnos, ya teníamos una tradición de unidad, y ahora era orientarla hacia la defensa de la tierra. Logramos una unidad muy fuerte, los pueblos que conformamos el municipio de San Salvador Atenco y las comunidades aledañas. Formamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Cabe mencionar que muchas personas de la misma comunidad nos decían que era inútil, que no teníamos que luchar, que todo estaba perdido porque se trataba de un decreto oficial y que ya estaba hecho, que las tierras ya no eran nuestras. Sin embargo, otros decíamos, es que es injusto, no podemos bajar la cabeza, no podemos ser sometidos de esta manera y vivir humillados y abandonar las tierras que recuperaron nuestros abuelos en la Revolución Mexicana. Estas tierras costaron sangre, costaron vidas, y no las vamos a abandonar, vamos a defenderlas con nuestra propia vida. Así lo hicimos, y durante 10 meses intensos, durante día y noche, sin mentirles, porque muchas noches las pasamos en vela, vigilando nuestras tierras, prendiendo fogatas, poniendo costales de arena para impedir la entrada del ejército y ser despojados. Vivimos esos 10 meses en una constante incertidumbre enfermiza, dañina, siempre intimidados y a través de los medios de comunicación siempre estigmatizados. Decían que éramos la gente ignorante y la gente que impedía el progreso del país. Pero nosotros decíamos, no, este proyecto no significa progreso. Para nosotros está significando destrucción, violencia, muerte. Y si ya en su origen este proyecto trae violencia, y está trayendo mucha incertidumbre a nuestras comunidades, entonces no es bueno este proyecto. En esta lucha de 10 meses difundimos por todos los medios nuestro objetivo y pusimos en nuestra mano nuestro símbolo de lucha, que es el machete. El poner el machete en alto para muchos significaba violencia, así lo decía la televisión. Miren a la gente de Atenco, violenta. Sin embargo, nosotros con dignidad nunca hemos bajado el machete, siempre hemos dicho ante todos los medios, escuchen primero nuestra voz, escuchen qué significa para nosotros nuestro machete. Este machete representa el trabajo de nuestros padres. Nosotros somos testigos de ese trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hemos visto cómo esas tierras que no eran productivas, ahora lo son y nos alimentan. Y ese machete representa no solamente el trabajo, sino el alimento que nos sustenta. Y representa también la educación que hemos recibido. Y representa ese tejido social que, en base a tener un alimento seguro y a la convivencia social, hemos logrado una cohesión muy importante. Y sobre todo el machete representa una cultura de valores, de amor y de respeto a la tierra. Este movimiento, gracias Marta Pineda, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, este movimiento de ustedes, sin lugar a dudas, fue un llamado, fue un salto cualitativo en la defensa de muchas otras luchas, fue un ejemplo de otras luchas comunitarias. Ahorita me viene a la mente la lucha de los compañeros de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive en 2004, 2002, que incluso don Nacho del Valle por allá lo teníamos cuando estábamos en contra de una carretera en Puebla, Tepeaca, Puebla, y también en La Parota. También estuvo platicando con los compañeros del Cajón. Se generó una cultura de la solidaridad y la fraternidad con los movimientos y sobre todo con estos movimientos comunitarios por la defensa de la tierra. Dos factores público de espacio abierto son fundamentales. Uno, lo que sería este proceso del PROCEDE, el famoso PROCEDE que pretende de alguna manera de otorgar las parcelas a los campesinos, pero a su vez es un proceso no tan disfrazado, más bien descarado de lo que sería un paso a la privatización de la tierra y que se acabaría con 90 años, más de 90 años de lo que sería la lucha por la tierra de Emiliano Zapata y el Plan de Ayala. Y por el otro lado, tendríamos el hecho de que muchos jóvenes, mucha gente se sumó solidariamente a las luchas. Sandino Rivero, parte del Buró Jurídico de Servicios Legales, pues también se formaron activistas, se formó un movimiento muy grande. Para ustedes los jóvenes este movimiento significó mucho y sobre todo la desgracia de ese 4 de mayo, ese 3 de mayo de hace ya casi 3 años, en donde se dio esta represión del 4 de mayo. ¿Cuál es la impresión de ustedes para esta formación de un movimiento que se volvió solidario? Gracias, Martín. Para nosotros, como en un aspecto como jóvenes, el hecho de ver un movimiento que compuesto de muchas personas y que logró la cancelación de un decreto expropiatorio de un aeropuerto, pues es un ejemplo para los jóvenes a seguir. Dicho movimiento estuvo apoyado por colectivos de jóvenes de la UNAM, de Chapingo, por diversas organizaciones sociales. Entonces, como te comento, para los jóvenes es un ejemplo a seguir el ver que compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hayan podido, junto con todo el apoyo que tuvieron, cancelar este decreto expropiatorio que además representaba ganancias millonarias para muchos empresarios y políticos en aquel entonces. Eso es lo que a nosotros los jóvenes nos motiva a seguir luchando. Gracias, Sandino. Pues regresemos a ese proceso de solidaridad. Nada más hay que recordar también que el gobierno federal fue incapaz de generar un proceso de consulta, fue incapaz de generar un proceso como siempre se hace con los megaproyectos de inversión, violando en algún momento dado decretos pues de lo que son los derechos de los pueblos indios, como el 169 de la OIT, los derechos económicos, sociales y culturales, que en este caso fue una lucha de derechos económicos, sociales y culturales por parte de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y pues en esa lógica, ¿cómo surge para ustedes, Marta Pineda, el hecho de solidarizarse ya después de que ganaron? Porque también ese es su aporte principal, a dar solidaridad con otros movimientos, desde los movimientos más pequeños, como fue el de los floristas en ese momento del 3 de mayo de 2003, hasta lo que fueron movimientos que hoy tienen una fuerza internacional, como es el de los compañeros del CECOP de La Parota, o lo que son otros compañeros a nivel del mismo Distrito Federal, de vendedores ambulantes. ¿Cómo surgió esta idea de estar dando esas solidaridades, Marta? Bueno, tiene que ver mucho esta actividad constante de relación con la tierra, de reconocer qué significa la tierra para nosotros. El defender nuestra tierra y nuestro territorio nos llevó a un reconocimiento de nuestras raíces y a una comprensión muy clara de lo que están viviendo nuestros pueblos, sobre todo nuestros pueblos indígenas, el pueblo en general. Entonces, la solidaridad la vivimos desde 2002, en plena lucha en la defensa de nuestra tierra. Era esa solidaridad, y era solidaridad mutua, porque recibíamos a mucha gente que llegaba a nuestra comunidad a decir: estamos viviendo la misma situación que ustedes. Y era comprender el impacto también de muchos sectores de la población, vivir el impacto del neoliberalismo, un impacto muy fuerte en donde nuestra tierra la estaban viendo como una mercancía. Le estaban poniendo precio y no respetaban nuestra dignidad. Entonces, al comprender que muchos pueblos, que muchos sectores de la población estaban viviendo lo mismo, nos llevó a comprender que la lucha es una sola lucha, y que todos debemos tener una conciencia de pueblo y de que todo es para todos. Los derechos, las propiedades que tenemos los seres humanos no son mercancía, como es la educación, como es el derecho al trabajo, como es la salud, como es la tierra. El habitar. Claro, todo es para todos. De allí esta solidaridad mutua, ¿sí? Porque no únicamente fue Atenco solidario con otras organizaciones. Tenemos que reconocer la gran solidaridad que recibimos a nivel nacional e internacional, de que mucha gente comprendía nuestra lucha, que mucha gente se identificaba con nosotros, porque nosotros representamos una lucha auténtica del pueblo. Bueno, y bueno, en ese marco fue que ustedes se solidarizaron y participaron en muchas otras luchas. También recuerdo pues lo que fue lo de Guadalajara, en cuanto a lo que era estos encuentros de pueblos por las negociaciones con la Unión Europea de Libre Comercio, que también ahí participaron. ¿Qué pasó ese 3 de mayo de 2003? ¿Cuál era la situación que se vivía? Ya había una negociación, ¿no? Sí. Y pues los gobiernos panipriistas y perredistas, todas las fuerzas partidarias y políticas, desgraciadamente no supieron digerir, comprender lo que era un movimiento justo e incluso algo sencillo, que era un espacio para floristas. Sí. ¿Qué pasó, Marta? Un antecedente muy importante es que desde 2003, por iniciativa y por gestión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, iniciamos una mesa de diálogo con el gobierno federal. Y en esa mesa de diálogo se estaban gestionando todas las cuestiones de educación, de cultura, de trabajo, de vivienda de nuestras comunidades, en nuestro afán, en nuestro interés de mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades. A cuentagotas íbamos logrando beneficios para nuestra comunidad, pero estaba esa mesa de diálogo. Por otro lado, seguíamos en solidaridad y en una actividad constante en la lucha social. Cuando llega 2006, y los floristas nos exponen su problemática de despojo, y que les quitan su lugar de trabajo, su derecho al trabajo, y que también es un acto de discriminación y de abuso de poder. Entonces nosotros les decimos, hay una mesa de diálogo y vamos a llevar este problema a la mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo se realiza el 2 de mayo de 2006. Hay videos que constatan un acuerdo muy importante donde las autoridades estatales se comprometen a permitir que los floristas vendan sus flores el 3 de mayo en el lugar acostumbrado y de que nadie les va a impedir esta venta. Se comprometen a retirar la fuerza pública del mercado Belisario Domínguez de Texcoco. Al día siguiente, 3 de mayo, se presentan los vendedores junto con representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que asisten para constatar el cumplimiento de este acuerdo. Al llegar al mercado, resulta que el gobierno no cumplió su palabra. No habían retirado la fuerza pública, al contrario, la habían duplicado. Y perfectamente se ve en unos videos cómo hay un hombre infiltrado que es claramente identificado, que provoca un conflicto, un enfrentamiento. De allí, fue una trampa. Fue una trampa. Porque está en el mercado. Así es. Y de allí esto desencadena la represión ahí mismo en Texcoco, donde nuestros compañeros son cercados en una casa. En esa casa hay mujeres, hay niños, hay ancianos, y esa casa es cercada por los policías, por los granaderos, lanzan gases lacrimógenos al interior, los niños son afectados, son dañados, y allí detienen a Ignacio del Valle, a Felipe Álvarez, a Héctor Galindo, a los floristas y a varias personas. ¿Y el operativo policiaco era estatal o federal? Era estatal en ese momento. Y municipal. Democráticos, el gobierno del Estado de México. Así es. Y pacifistas, según ese señor. Sí. Y de allí se desencadena la situación. Nosotros, nuestra respuesta en los pueblos fue de indignación. Claro. Sí. Por ese engaño. Y nuestro único llamado de atención a la sociedad era cerrar la carretera y exigir el diálogo en ese momento y la libertad de nuestros compañeros. Aquí, Marta, Sandino, es muy importante destacar esto que señala la compañera Marta Pérez, integrante de el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y estamos hablando hoy en Espacio Ciudadano de la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco, para los 12 compañeros que están presos. Siempre se había dicho que ustedes nada más estaban alborotando después de que ganaron, que no se veía ningún resultado o que estuvieran haciendo algo. A nosotros nos consta, porque varias veces platicamos, nosotros con organizaciones campesinas, y trabajamos con ellas, platicamos con don Nacho del Valle, y él nos platicaba por ahí del 2005, cómo se estaba reconstruyendo el trabajo en las tierras, cómo se estaba volviendo a sembrar más maíz, cómo de alguna manera, ya no le tocó verlo, en libertad, la campaña Sin Maíz No Hay País, de la cual somos parte nosotros de Concausa y Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, y que la Remal misma, y que veíamos cómo se estaba rehaciendo esto. Es importante que el auditorio sepa esto. Sí. Los pueblos estaban trabajando, ¿no? También otro aspecto, en nuestros pueblos no contábamos con ambulancia, con bomberos, nuestras escuelas estaban cayendo. Sí. Y a mí me consta personalmente que en esas mesas de diálogo gestionamos que hubiera ambulancia, que tuviéramos servicio de ambulancia en Atenco. Gestionamos el servicio de bomberos, ahora contamos con un cuerpo de bomberos en Atenco. Gestionamos que equiparan una clínica regional que se encontraba ahí en Atenco, porque estaba únicamente el edificio, pero no tenía equipo, no tenía medicamentos. Sí, yo recuerdo cuando íbamos a dar la solidaridad y que no había cosas, después regresamos, después de que se triunfó y el pueblo era otro, la placita del kiosco era otra cosa, la entrada a la iglesia. Y Sandino, en ese marco, pues se da la violencia, ¿no? Ese 4 de mayo que no van a olvidar ni niños, ni mujeres, ni jóvenes, ni ancianos, de lo que sucedió, y muchos universitarios. En ese marco, ¿cuál fue los derechos que se violaron? Ahorita vamos a hablar del detalle de ese día, pero ¿qué se empezó a violar ahí de derechos humanos? Mira, principalmente el día 3 y 4 de mayo se detuvieron a personas. Por ejemplo, en San Salvador Atenco se detiene el día 4 de mayo cuando entra la policía estatal sin órdenes de aprehensión. No hay delito flagrante y no hay tampoco caso urgente, que son los tres, como marca la Constitución, las tres formas en que se puede detener a una persona. Además, se catearon casas sin la respectiva orden de cateo. Principalmente esos fueron los derechos, las garantías individuales y los derechos humanos que se violaron en contra de los gobernados ese día 3 y 4 de mayo de 2006. A raíz de esos hechos, varias personas le siguieron diversos procedimientos penales. Unas en este momento se encuentran recluidos en el altiplano, otros en el reclusorio de Molino de Flores, y otras personas se vieron tuvieron que salir de sus casas para exiliarse debido a que tenían órdenes de aprehensión en su contra, y que poco a poco esas órdenes de aprehensión se han ido combatiendo mediante el amparo y se les ha otorgado. Por lo mismo han podido regresar esas personas exiliadas y pues han seguido su vida, si no como era antes, pero al menos han podido regresar del exilio en el que se encontraban. Bueno, vamos a hablar más adelante de ese detalle, pero recuérdanos, sabemos que es doloroso, Marta, pero es importante para lo que sería pues el auditorio de Espacio Ciudadano. Pero vamos antes a un corte, Lalo, porque ya se nos vino el tiempo encima. Platicaremos de ese 3 de mayo. Por supuesto, vamos al corte de estación. Están escuchando Espacio Abierto. Y el día de hoy el programa es coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Les recuerdo que sus llamadas son muy importantes. Llámanos al 5604-8229, 5604-7926, Lada sin costo 01800-670-1680, o envía un mensaje vía celular, envía palabra ciudadana, espacio, mensaje al 30003. Regresamos después del corte con más en Espacio Abierto. Estás escuchando Espacio Abierto. XEDTL Radio Ciudadana 660. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa. Radio Pública. En su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. Abuelo, ¿y en tus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual. Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú decides. Deme 2 kilos. Para mañana quiero que resuelvan de la página 34 a la 38. Tú decides por otros todos los días cuándo vas a tomar las decisiones importantes para ti. Hoy 2 de cada 10 personas con VIH-SIDA son mujeres. Protégete. Usa siempre condón. Yo decidí cuidarme. ¿Y tú? Llama a la línea de información del CENSIDA. 5207-4077. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político y queda prohibido su uso con fines distintos al desarrollo social. ¿Quién? Vengo del IFE. Busco a Joel Zárate porque salió sorteado. No, mejor le digo que no puedo. Híjole, es que también hay que cumplir. Es que son un chorro de actas y contar miles de votos. ¿Votos? Si nosotros no contamos los votos, ¿quién lo va a hacer? Pásale, ni me lo digas. Ya sé que es importante, que me van a capacitar. Gracias por recibirnos, porque así... nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Ciudadana 660. ¿Cómo me acuerdo? Desde que estaba chavito, mi jefe me decía: ¿votar? ¿Votar para qué? Pues si todo va a seguir igual. Qué grueso. Mi mamá dice lo mismo. ¿Votar para qué? Y luego dicen que a nosotros nos vale todo. Nita, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que ellos se cansaron. Pues es que hay que meterle. Sí, eso de estar espere y espere a ver quién cambia las cosas está cañón. Pues yo no voy a caer en lo mismo, ¿eh? ¿Votar para qué si todo va a seguir igual? Como si no pudiéramos exigir. ¿Qué? ¿Y tú por quién vas a votar? ¿Qué te importa, güey? ¿Por qué no mejor seguimos viendo el juego? IFE, Instituto Federal Electoral. 660. Continuamos. Espacio abierto. Ya estamos de regreso y como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Nos acompañan en camina Marta Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el abogado Sandino Rivero, del Buró Jurídico de Servicios Legales. Y nuevamente damos el micrófono, cedemos el micrófono a José Martín Velázquez, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Adelante. Gracias, Lalo. Pues estamos con los compañeros Sandino Rivero y Marta Pérez en lo que es esta campaña nacional, internacional, libertad y justicia para Tenco. Estamos hablando sobre el proceso que se está llevando contra 12 activistas, uno de ellos sobre todo un dirigente emblemático, Ignacio del Valle, que fundó este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y que, bueno, lograron defender sus tierras, echarlas a trabajar de nuevo, pero pues hubo una represión hacia el 3 de mayo, vamos a hablar precisamente de eso en este momento. Marta Pérez, ¿qué pasó ese 3 de mayo? En cuanto ya el 4 de mayo, ya lo que sería la represión, ¿qué es lo que se vivía en San Salvador Atenco? Sí, primero, pues, nuestra respuesta fue haciendo uso de ese derecho que tenemos a manifestarnos y a denunciar que el gobierno estaba rompiendo un acuerdo. Y exigíamos el diálogo, pero sobre todo la libertad de nuestros compañeros. Por eso cerramos la carretera. La respuesta del gobierno fue guardar silencio y, por otra parte, envió a la fuerza pública a nuestro pueblo, envió a cientos de policías armados que ingresaron al pueblo. Uno de ellos, salvajemente, cuando se está escondiendo y se ve sorprendido por un jovencito de 14 años que es de mi pueblo y que iba pasando por allí, le dispara. Hace poco supimos que de acuerdo a los estudios de balística o criminalística, sí, se supo que le dispararon a 70 centímetros de distancia. O sea, fue a quemarropa. Ajá, fue exactamente. Con intención de hacer eso. Así es. Y así se irá a gobernar en el 2012 con un candidato priista. Vamos a ver, sí, sobre llegaron, todo si es gobernador del Estado de México en estos momentos. Llegaron haciendo uso ostentoso de armas, con abuso de poder, con extrema violencia. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que un niño de nuestra comunidad es asesinado, la respuesta del pueblo es de furia. Y con piedras y con palos, nos lanzamos en contra de los policías y se ve claramente en los videos cómo los policías huyen de San Salvador Atenco. Y hay imágenes en las que los compañeros detienen a un policía y lo golpean, no con el nivel de salvajismo con el que la policía está acostumbrada a golpear a los ciudadanos. Se ve claramente en las imágenes. Sin embargo, esta imagen es transmitida múltiples veces en la televisión con la finalidad de estigmatizarnos aún más. Incluso las televisoras dicen, bueno, es necesario que el gobierno haga algo y que entre el ejército, ellos como si tuvieran el poder de mandar y de decidir. Nosotros estuvimos allí en la carretera todo el día, toda la noche hasta el amanecer. Durante la noche llegaron organizaciones solidarias, muchos observadores de derechos humanos a nivel nacional e internacional que querían constatar qué era lo que estaba pasando en Atenco. Se concentraron en el centro de Atenco y algunos otros estábamos en la carretera. A las 6 de la mañana parecía todo en calma, mucha gente se fue a descansar, otros a trabajar, algunos pocos nos quedamos. Fue impresionante ver cómo a las 6 de la mañana llegaron miles de policías. Cuando los vimos, fue una impresión muy grande. ¿Cómo poder dialogar con ellos? ¿Cómo poder detenerlos? Nosotros no teníamos armas, no teníamos nada. Nuestra única fuerza era la verdad. Sin embargo, llegaron arrasando, llegaron golpeando en algo que a mí me parece muy grave. Porque ese día 4 de mayo, el gobierno decidió quitarnos nuestros derechos ciudadanos. Cancelar, no sé, creo que a eso se le llama suspensión de derechos. Sí. No sé, ¿por qué? ¿Por estado qué tomaron de sitio, esa decisión? Y sí, se aplicaba mucho en dictaduras. Y en es los algo, años 70 en Sudamérica. Claro, es algo que yo como habitante de Acuescomac, de Atenco, reclamo. ¿Por qué nuestros derechos humanos? Violaron esos derechos, ¿sí?, humanos. Exacto. ¿Cuántas gentes fueron tomadas presas? Y bueno, sabemos todas las atrocidades que hubo, ya es de opinión pública que hubo mujeres, estudiantes violadas, ancianos golpeados, los muertos, sabemos bien, pero cuánta, la cifra exacta de cuánta gente se tomó presa, ahí cayó un compañero que ahorita estaría en las luchas campesinas, Alex Bernuea, que es hijo de dirigentes del Estuna, y que pues una familia de lucha. ¿Cuántos tenemos por ahí la cifra, Marta? Sí, fueron 207 personas detenidas. 207 ese día, personas. Entre el día 3 y 4 de mayo. El proceso jurídico que se vivió desde ese 4 de mayo hasta ahora que estamos con esta campaña nacional, internacional, libertad y justicia para Atenco, Sandino, ¿cuál ha sido básicamente y estos procesos que algunos se lograron liberar y el momento en el que llegamos a los 12 que están actualmente detenidos? Sí. Mira, por hecho del día 3 y 4 de mayo de 2006, los acusan a los compañeros que ese día se manifestaron por el delito de secuestro equiparado y por el delito de ataques a las vías generales de comunicación. Por esos delitos se siguieron procedimientos penales que hasta la fecha a los que están presos en el reclusorio de Molino de Flores, les negaron la segunda instancia, que es la apelación, solamente les queda el amparo directo. Para los tres presos del altiplano, que es Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, los procedimientos penales se siguieron en ese reclusorio, en los juzgados de Toluca, por hechos del 8 de febrero de 2006 y hechos del 6 de abril de 2006. Bueno, a Ignacio del Valle también se le siguió en juzgado de Texcoco un procedimiento penal por el 3 y 4 de mayo de 2006. ¿Qué pasa con los compañeros que están en el altiplano? Bueno, a ellos también se les negó la apelación a los tres y les queda el amparo directo. A Ignacio del Valle Medina, por los procedimientos por los cuales se encuentra recluido en el altiplano, son dos sentencias dictadas por un juez de Toluca que suman 67 años con 6 meses de prisión. A esos 67 años con 6 meses hay que sumarle los 45 años más por el delito de secuestro equiparado del 3 y 4 de mayo de 2006. Esas tres sentencias de secuestro equiparado suman 112 años de prisión en contra de Ignacio del Valle Medina. De Felipe Álvarez Hernández, otro de los que se encuentra recluido en el altiplano, son dos sentencias de secuestro equiparado por hechos del 8 de febrero y 6 de abril de 2006, que suman 67 años con 6 meses, y es el mismo caso con Héctor Galindo. Pero, ¿qué pasa? Además, estos tres compañeros que se encuentran recluidos en el altiplano tienen pendientes más órdenes de aprehensión que no se han cumplimentado. Ignacio del Valle tiene pendientes dos órdenes de aprehensión, una por robo de vehículo y otro por robo agravado. Felipe Álvarez tiene pendientes tres órdenes de aprehensión, una por robo agravado, otra por robo de vehículo y otra por robo agravado, que es sustracción de un acta y una averiguación previa. Nosotros pensamos que esto es una forma de administrar el conflicto por parte del Poder Judicial del Estado de México y en complicidad con el gobierno del Estado de México, porque si en este momento se interpusieran los amparos directos y se ganan, se otorgan, los vuelven a tomar, pues. Sí, no salen de ahí, o al momento de salir hacen efectivas esas órdenes de aprehensión que tienen y seguirían presos. O sea que están en un trato peor que a los narcotraficantes, ¿no? Los narcotraficantes se los llevan a Washington a negociar, o se les cambia los nombres, o se les opera y andan por todos lados libremente. Y a los dirigentes de movimientos sociales, a gente que pelea por sus validez de derechos económicos y sociales, se les toma preso, ¿no? Es a este México lindo y querido, tan lejos de Dios y tan cerca del panoprismo. Marta, ¿en qué consiste esta campaña, de lo que es esta campaña nacional e internacional por los 12 presos de Atenco? Bueno, esta campaña es muy importante porque es una respuesta de la sociedad en general. Hay una frase muy bonita que hemos escuchado en muchos lugares que dice: no están solos. Y sabíamos que en otros momentos ha habido acciones aisladas. Esta campaña ahora convoca a todas esas voces que en algún momento nos dicen que no estamos solos, a todos ellos se les convoca a unirse en estas acciones conjuntas para tomar fuerza, en el cual están principalmente 11 organizaciones sociales. ¿Aproximadamente mencionar algunas de ellas? Sí, bueno, también hay personalidades que convocan a esta iniciativa. Y bueno, entre las organizaciones está la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Alianza Cívica de Ensenada, Baja California, Alternativo Carenal, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, de Colombia, Asociación Mexicana Cannabis, Ayuntamiento Popular Autónomo de San Blas, Atempa, Oaxaca, y así innumerables organizaciones, no solamente de todos los estados de la República Mexicana, sino también tenemos organizaciones de Nueva York, de Francia, de Alemania, de Colombia, de Estados Unidos, de España. ¿Y a nivel de personalidades, Sandino? A nivel de personalidades está el obispo emérito Samuel Ruiz García, Ofelia Medina, actriz, Manu Chao, músico, Julieta Egurrola, Carlos Montemayor, Ana Francis Moore, Raúl Vera, Francisco Toledo, Diego Luna, Rocco, Adolfo Gili, Luis Villoro, Marta Verduzco, Bruno Bichir, también actriz, así es, Paco Ignacio Taibo II, Luisa Huertas, Daniel Jiménez Cacho, actriz también, Miguel Ángel Granados Chapa, Demián Bichir, el fraile Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, sí, Luis Hernández Navarro, Rubén Albarrán, que es vocalista de la banda Café Tacuba, Jorge Zárate, y los de abajo también, banda de Sky Rock. Pues esta campaña se ve que está teniendo fuerza. Empezó hace casi un mes ya, más o menos, ¿no? Hace 20 días. Y pues se han realizado diferentes actividades, hay propaganda. Y pues ahorita tenemos un recordatorio como parte de esta campaña de parte de Jesús Trejo García desde Puebla, desde la ciudad de Puebla, que les manda saludos a ustedes. Gracias. Y que nos recuerda que el Comité Poblano en Defensa de Presos Políticos de Atenco va a realizar el foro sobre el tema el 28 de abril a las 5 de la tarde en el Sindicato de Telefonistas. Esto es por ahí, por la Avenida 5 de Mayo, allá en la ciudad de Puebla. Pues se recuerda, y gracias, Jesús Trejo, por recordarnos esta actividad, parte de la campaña, ¿no? Se están haciendo varias actividades. No sé en puerta qué tenemos, Sandino, con respecto a las actividades de parte de la campaña. Bueno, de parte de la campaña, el sábado se tiene una visita al reclusorio de Molino de Flores, una visita en específico para los 9 compañeros presos en este reclusorio. Sábado 19, este sábado. Este sábado 18. Así es. El domingo 19 es la segunda asamblea de solidaridad con la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco en el SITUAM. En el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, que está entre dos estaciones del metro, creo que Ermita y Portales, ¿no? Más o menos. Y los días 3 y 4 de mayo se tienen actividades pensadas para conmemorar la fecha de la represión de esas fechas, pero en el año 2006. Pero todavía no hay una claridad sobre qué se va a hacer esos días, Marta. El 4 y 5 sería marcha. Bueno, sería... el 3 de mayo un acto político-cultural. Vamos a contar con... ¿En dónde? En Atenco. En Atenco. Sí, con la presencia de varias personalidades del Comité Libertad y Justicia para Atenco. Y el día 4 de mayo una marcha. Va a ser una movilización, una especie de caravana. Así que es. Vendrían desde San Salvador Atenco hasta la Ciudad de México, ¿no? Así es. Eso ya el 4 sería de las cuestiones más fuertes. Jurídicamente, ¿cuál es la estrategia, Sandino? Mira, te comento. ¿Hacia dónde va la estrategia para liberar a los compañeros? Mira, hasta hace poco había 3 compañeros exiliados porque tenía diversas órdenes de aprehensión. Uno era Bernardino Cruz Cardona. Él ya salió debido a un amparo que se le otorgó. Adán Espinosa Rojas, él se encuentra todavía en esa calidad de exiliado porque queda pendiente una orden de aprehensión por robo. Y América del Valle. Mira, lo que pasó con respecto a Adán y Bernardino es que ellos les otorgaron un amparo en contra de esas órdenes de aprehensión. Adán lo acusaban del delito de secuestro equiparado por hechos del 8 de febrero de 2006, que es los mismos hechos por los que acusan a los 3 que se encuentran en el altiplano. A Bernardino lo acusaban por el delito de secuestro equiparado por hechos del 6 de abril de 2006, que son los mismos hechos por los cuales acusan a los 3 que están en el altiplano. A ellos dos se les otorgó el amparo en contra de esas órdenes de aprehensión de secuestro equiparado. Un tribunal colegiado resolvió que en esas fechas no hubo tal delito de secuestro equiparado, porque estableció que no se materializó un elemento que exige el delito, que es que hubiera un plan deliberado y previo con un fin específico y concreto, que se tradujera en que los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hubieran planeado privar de la libertad a los funcionarios del Estado de México. El Tribunal Colegiado estableció que no se probó ese plan y por lo tanto no hubo el delito de secuestro equiparado. Por lo mismo creemos que si son los mismos hechos y que un tribunal colegiado del Poder Judicial Federal estableció que no hubo tal delito, al momento de interponer los amparos directos por los 3 que se encuentran en el altiplano, Héctor, Felipe e Ignacio, se les tiene que otorgar por congruencia, porque el mismo Poder Judicial Federal, ya sea el mismo tribunal colegiado u otro, va a conocer. Entonces nosotros creemos que tenemos elementos técnicos y jurídicos con los cuales se puede establecer que no hubo secuestro equiparado. Y que además es importante, ¿por qué? Porque el tribunal colegiado establece que todo se dio en el contexto de unas pláticas entre el gobierno y los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. ¿Esto cómo beneficiaría a los 9 que se encuentran presos en Molino de Flores? Pues también porque cuando se dieron los hechos, ellos se encontraban en el contexto de unas pláticas entre los floristas de Texcoco y el gobierno del Estado de México. El Ministerio Público no ha aprobado y no probó en el procedimiento penal que haya habido un plan deliberado y previo con ese fin específico y concreto, que fuera querer privar de la libertad a los funcionarios del Estado de México. Por eso creemos que es factible y probable que se les pueda otorgar el amparo directo. Y en el caso de Nacho del Valle, ¿cuál sería la petición o qué es la estrategia jurídica? Que es el colmo de los colmos, ¿no? Estos 112 años y lo que viniera después incluso quedara libre. En el caso de Ignacio del Valle también es lo mismo que te comento, es interponer los amparos directos en contra de 3 procedimientos, los 3 por secuestro equiparado, y que creemos, por el antecedente que te comento, que es factible que se puedan otorgar esos amparos directos. Ahorita lo que la campaña está pidiendo es que hicimos la solicitud a la Secretaría de Gobernación para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, inste a las autoridades del Estado de México, concretamente la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, para que de manera conjunta con familiares y abogados de Ignacio, de Felipe y de Héctor emprendan las acciones necesarias para el traslado del reclusorio de alta seguridad a otro reclusorio más cercano a su domicilio, como es un derecho constitucional que tienen, y además por las condiciones carcelarias en las que se encuentran, que en las cuales se violan sus derechos humanos y sus garantías individuales, y que se le da un trato de preso de alta peligrosidad, ¿no? Como si fuera asesino o si fuera narcotraficante, ¿no? En el caso de, o si fuera, pues sí, un asesino en serie prácticamente. Uh-huh. Marta, en el caso de del Frente de Defensa de los Pueblos de la Tierra en San Salvador Atenco y todas sus comunidades, ahorita la estrategia organizativa y la campaña, ¿en qué va? Ustedes allá, pues estando prácticamente, se sigue organizando el frente, siguen trabajando las tierras, ¿en qué están haciendo? Porque también esto es importante que la gente de Espacio Ciudadano lo conozca, ¿no? Sí, son varias actividades en las que principalmente estamos buscando que haya más atención hacia el trabajo de la tierra, que es por lo cual hemos dado nuestra vida y hemos arriesgado todo. Las condiciones son difíciles, pero sí lo estamos logrando poco a poco, el tener proyectos productivos para nuestros pueblos. En cuanto a organización, ha sido difícil porque después de una represión es difícil, ¿no? Sí. Hay miedo, hay incertidumbre, sin embargo, sí ha habido respuesta de nuestras comunidades. El domingo pasado estuvimos en mi pueblo, en San Francisco Acuescomac, donde estuvimos difundiendo en la plaza principal. Fuimos escuchados, hubo atención de la comunidad, donde se difundió. Y esta es la etapa en la que estamos de la campaña. Etapa de difusión, de dar a conocer qué hacer, y a nivel nacional e internacional, dar a conocer qué actividades se pueden hacer en conjunto. ¿Sí? Cada uno desde su lugar de origen, de trabajo, puede ayudar a difundir, realizar alguna acción, volantear, dar a conocer este caso. Públicamente. A nivel internacional, Sandino, no sé si tengan alguna noticia de cómo van actividades, o tú, Marta, ¿quién quiere contestar? Bueno, en Francia la solidaridad ha sido muy grande. Fíjate, se realizó la Feria del Libro hace poco. Ah, sí, la de París. Ah, sí, y fue dedicada a México. Sí. Entonces llegaron compañeros de un comité de ayuda para los pueblos en lucha y sacaron mantas, volantearon, hicieron visible la situación de Atenco, exigieron la libertad de los presos de Atenco. Estuvieron en el stand de la delegación mexicana, los corrieron de allí, y les quitaron sus mantas, sin embargo ellos llevaban otra manta, volvieron a sacar otra manta en otro lugar y sacaron 12 machetes de cartón. Muy bueno. Y la gente internacional se acercaba a preguntar qué pasaba y se enteraron de la situación. En España también ha habido muchas actividades, ha habido foros en otros países. Y bueno, en internet, en la página, uno puede consultar sobre estas actividades que se están haciendo. ¿Recuerdan el nombre de la página? Sí, permítame un momento. Es www.atencolibertadyjusticia.com. .com.mx. Bueno, o sea que hay varias actividades, ¿no? Sí. Y a nivel internacional, ya casi nos estamos despidiendo de Espacio Abierto. ¿Van a buscar un recurso a nivel de cortes internacionales, Sandino? Sí, lo que se necesita para, en este caso, por ejemplo, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería agotar primero todos los recursos que a nivel interior aquí en el Estado mexicano se necesitan, y en este caso faltaría agotar el recurso, los amparos directos en contra de las sentencias de todos los compañeros presos. ¿Y en tiempo cuánto crees que se llevaría para tener una claridad sobre esa estrategia jurídica? Pues ustedes, para interponer un amparo directo no se tiene tiempo. Sin embargo, nosotros, en el caso de las personas que defendemos, estamos valorando interponer dicho amparo en aproximadamente unos 4 o 5 meses, valorando todas las cuestiones que están alrededor, lo que implica. Bueno, pues este espacio, lo que es las actividades que realizamos como Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, como Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y como la campaña Sin Maíz No Hay País, donde participamos con varias organizaciones, pues estamos claros de que hay una injusticia y hacemos un llamado desde acá en lo que podemos dar nuestro granito de arena para que se vea con seriedad este caso a nivel de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, que se vea la injusticia en la que se está cayendo por el simple hecho de defender sus derechos económicos, sociales, culturales, sus derechos civiles y políticos de los 12 compañeros que están presos. Pues no sé si quieran terminar con algo, un detallito, más de información. Sí, considero que es muy importante mencionar nuestras demandas principales, claro, dentro de esta campaña. Reiteramos las demandas. Así es. Primero, una demanda inmediata, que es el traslado de los presos del altiplano a otro penal cercano a su domicilio, en este caso en Texcoco. Y 6 demandas estratégicas. 1, libertad a los 12 presos políticos de Atenco. 2, cancelación de las órdenes de aprehensión a los 2 perseguidos. 3, revocación y anulación de las sentencias. 4, respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos. 5, castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. 6, alto a la criminalización contra los movimientos sociales en México. Gracias, Marta. Gracias, Sandino Rivero. Gracias. Y pues estaremos en contacto, y este espacio abierto pues está para ustedes en el momento que quieran. Gracias. Nos vamos. Gracias. Muchas gracias. El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Si desean contactar a REMALC, pueden marcar los números telefónicos 5335-1177 y 5356-0599. Por correo electrónico, remalc@laneta.apc.org, o pueden consultar la página electrónica www.remalc.org.mx. Agradecemos a nuestros invitados por su participación y los invitamos a escuchar a continuación una hora de música continua. A las 12 del día presentamos Mujeres a la Tribuna con la doctora Patricia Galeana, un programa de la Federación Mexicana de Universitarias. A la 1 de la tarde seguimos con la música que tú eliges en Pide tu canción.